FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Estas son las noticias de la semana. En el Cinturón Verde de La Plata, productores hortícolas preparan la producción para llevar al mercado central. Un grupo de costureras de Moreno presentaron su marca colectiva. En Santiago del Estero, las organizaciones campesinas preparan la inauguración de su propia universidad. En el barrio de Almagro, un grupo de trabajadores se organizan para conformar una cooperativa ante la fuga del dueño de la empresa donde trabajaban. En un bar de La Boca, un grupo de compañeros discute cómo promover un plan de vivienda. La Red Cañera convocó asamblea extraordinaria para tratar el tema del precio del azúcar. A la misma hora, nos juntamos en FM Riachuelo, uniendo noticias de las organizaciones populares. De La Boca para afuera, por FM Riachuelo, 100.9, el aire del sur. Nos sumamos a este puente de luchas. Señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, tequi, pan, tequi, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Vale? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están? El programa pasado, cómo estuvo, que no estaba por acá, por estos pagos. Te extrañamos, Vale. Mentirosa. Pero encontramos un reemplazante. Ajá, ajá, un compañero acá de la radio, me contaron. Sí, un compañero de la radio. De la organización. Sí. Bueno, así que la llevaron bien, estuvo bien. Estuvo muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, en este programa vamos a tratar el tema de comunicación popular. Es un tema interesante, estamos en una radio comunitaria, que es de una organización social, pero vamos a hablar con un compañero de Farco, pero antes Ana va a dar las vías de comunicación. Así es, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, @laBocaPaFuera, por Facebook de La Boca para Afuera, y si no, por teléfono al 4301-6451. Bueno, vamos a la entrevista con Diego Jaimes, integrante de Farco, que ahí se nos cortó, pero estaba en línea. Les juramos que estaba en línea. Pero bueno, mientras retomamos la comunicación, algunas puntas, digamos, diferentes que diferencian la comunicación popular de la visión tradicional de comunicación, ¿no? Donde hay un emisor y un receptor, donde la comunicación es sinónimo de información, donde la comunicación se asocia con un medio, ¿sí? Y la comunicación es siempre verbal. En cambio, según tenemos entendido, pero ya Dios nos desaznará, la comunicación popular tiene otros tipos de formas. No es, digamos, la comunicación que se hace solo en medios. Ahí estamos, Diego. Diego Jaimes, ¿estás por ahí? Hola, Diego, ¿nos escuchás? Hola. ¿Hola? Bueno, parece que tenemos algún problema. Hola, Diego, ¿nos escuchás? Bueno, mientras retomamos, ¿cómo sería, Vale, lo de la comunicación popular? Que según tenemos entendido, la comunicación popular tiene que ver con otras formas de comunicación que no solo tienen que ver con los medios, o sea, con la radio, con la televisión, sino que tiene que ver con otras formas de expresión que se comunican también, que son verbales, físicas. Por eso decimos que una murga de un barrio comunica, ¿no? ¿Qué más puede ser? Bueno, digamos, tenemos una experiencia que vamos a sacar de compañeros de Corrientes que hacen otras actividades, ¿no? Los vecinos organizados, digamos, comunicando en la calle también. O sea, no solo tiene que ver con la forma de comunicar, o sea, no solo tiene que ver con el contenido, sino también con la forma de comunicar, más bien sería al revés, algo así. Más bien tiene que ver con el contenido y no con solo la forma, digamos, del medio, ¿sí? más bien tiene que ver con a dónde llega, digamos, que es una comunicación política. Que ¿estamos en comunicación con Diego Jaimes? Sí, acá estoy, vale, ¿cómo andás? No lo puedo creer. Vamos. ¿Cómo estás, Diego? Sí, bien, bien, muy bien. Si me pueden subir un poquito más, la voz de ustedes, el retorno, mejor porque escucho muy bajito. Dale, dale, ahí vamos, ahí. Ahí nos escuchás ahí mejor. Bien. Bueno, bueno. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno. Muy bien, contento de charlar con ustedes. Buenísimo, Diego. Bueno, mira, nosotros que estamos haciendo el programa este sobre comunicación popular, entonces estamos llamando a gente que sabe sobre el tema. Por eso... Se equivocaron. Pero nos mintieron. Nos habían dicho que vos... Marcaron mal el número. Pero bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación popular? ¿Cómo la podemos caracterizar? O sea, pensando en alguien que no digamos, como nosotras, que no sabe de comunicación popular. De comunicación en general, digamos. Bueno, creo que pensamos en un proyecto donde básicamente hablan y podemos escuchar o ver en una pantalla personas y voces y experiencias que no aparecen en los grandes medios comerciales. Uh-huh. Básicamente, si uno piensa en la idea de comunicación popular, piensa en el pueblo, en la gente común, en la gente de a pie, uh-huh. haciendo radio, haciendo tele o haciendo cualquier actividad comunicacional que no tiene que ver con un objetivo de lucro, Claro. Tiene que ver con un objetivo comercial, uh-huh. Ni de la comunicación como un negocio, o sea, de hacer plata o sacar una renta a partir del trabajo comunicacional que hace, sino de aportar un proyecto de cambio o un proyecto de desarrollo, ya sea en una comunidad, en un barrio o en una institución, uh-huh. O incluso a nivel del Estado, ¿no? Claro. O sea, que es una comunicación que hace un sujeto, un colectivo, que forma parte de un sector social que históricamente estuvo silenciado, marginado, excluido, por, bueno, un modelo comunicacional, pero también un modelo más pensando en lo social y en lo cultural, que se caracterizó por ser excluyente. Uh-huh. Esto sobre todo, por ahí pensando, no sé, un momento como una dictadura militar, sería muy claro como para pensar un proyecto de comunicación popular que tenga que ver con poder aprovechar las grietas que existen y que hablen o que aparezcan voces, no sé, por ejemplo, como la de Rodolfo Walsh en aquella época, claro. En su carta abierta a la Junta Militar un año después del golpe, donde él denunciaba todo lo que la dictadura ya venía haciendo, ¿no? Una carta clarísima y muy, muy ejemplificadora de lo que puede ser la comunicación popular. Claro. Ya en contexto de más democracia, por ejemplo, no sé, en la década, a fines de la década de los 80, surgen las radios comunitarias, uh-huh. En Argentina y algunos canales en esa época también comunitarios, que por fuera de la ley de ese momento, que era una ley de la dictadura, la 22.285, empezaron a transmitir clandestinamente, claro. De alguna manera como una válvula de escape por la situación que se venía viviendo, donde... Bueno, esa democracia quizás en ese momento no estaba cumpliendo con los objetivos populares. Entonces, claro. Esas voces, de las cuales hoy todavía muchas existen, uh-huh. Empezaron a transmitir y fueron espacios, y todavía son espacios donde el pueblo organizado se expresa. Claro, y contanos un poco... Y pensando en el neoliberalismo, en la sí. década de los 90, donde fue la etapa donde más se concentró la comunicación... Claro. En la etapa menemista, donde aparecieron los grandes conglomerados mediáticos, donde se permitió que, por ejemplo, un diario, el dueño de un diario, fuera también dueño de un canal de televisión o de una radio, uh-huh. Bueno, ahí todavía más fue necesario que surgieran voces que plantearan temas y cuestiones que en esos grandes medios no aparecían porque no eran rentables. Claro, además porque la mirada... lo que hace una murga en un barrio claro. No es rentable, lo que hace una organización social que le da trabajo... a mucha gente a través de un emprendimiento, no es algo rentable. Lo que hace una escuela que logra que los pibes aprendan mejor a sumar, restar, multiplicar, no es rentable. Entonces, claro. No tiene que ver con la lógica comercial, sino con este tipo de proyectos que plantean alternativas transformadoras. Claro, porque aquella es una mirada hegemónica, digamos, tiene que ver con la mirada hegemónica de la comunicación, digamos, donde la comunicación es... tiene fin de lucro, digamos, solamente. ¿no? Porque de hecho, antes de la ley de medios, las organizaciones sociales no estaban contempladas en las leyes anteriores, ¿no? Hubo una reforma en el 2005, ¿no? Que se incluyeron ahí algunos puntos que tienen que ver con estas organizaciones, pero recién, a partir de la ley de medios, se incluyen, ¿no?, las organizaciones sociales en, como parte, digamos, del conglomerado de actores de la comunicación, ¿no? Sí, bueno, en toda esta cosa más por ahí de historia que yo les comentaba recién, la ley de medios es un punto de inflexión más que importante. Claro. Quizás todas estas organizaciones que venían ya peleando de hace mucho tiempo por una comunicación democrática, como pueden ser las radios comunitarias, pero también los pueblos originarios, los sindicatos de trabajadores, los organismos de derechos humanos, los actores, los músicos, los cineastas. Uh-huh. Después de lo que fue la crisis del 2001-2002 y en el comienzo de esta nueva etapa de la democracia, en el año 2004 empiezan a reunirse y a plantear un tema que para ellos ya era muy muy antiguo, que era reformar la legislación en comunicación en el país. Uh-huh. Y elaboran los 21 puntos. Claro. Por una comunicación democrática, que planteaban unos principios básicos que debería tener una nueva ley. Uh-huh. ¿Y después cuál es? De varias idas y vueltas, y esto un poco lo contamos con Néstor Busso en un libro que sacamos hace 2 años que se llama La cocina de la ley. Después de muchos avances y retrocesos, como todo proceso político, en el 2009 se logra que esos 21 puntos se incluyan en el proyecto que presenta la presidenta. Uh-huh. En marzo de 2009, y después de infinidad de foros en todo el país, de discusión y de mejora de la ley, incluso también en el Congreso, cuando ingresó fue mejorado, se logra que un proyecto muy, muy, muy avanzado se plasme en la ley que hoy tenemos y que se esté implementando casi en su totalidad. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es el escenario? Artículos que, el principal grupo monopólico está obstruyendo porque claro, ve afectados sus intereses económicos, ¿no? ¿Y cómo ves, el escenario actual, de la comunicación comunitaria, a partir de la sanción de la ley de medios, ¿Cómo lo ven ustedes desde Farco ahora? ¿Avances, desafíos, cómo estamos ahora en la comunicación popular, comunitaria? Sabes que escucho muy cortado ahora. Lo que te preguntaba es cómo ven desde Farco el escenario actual respecto de la comunicación comunitaria a partir de la sanción de la ley. ¿Cómo estamos ahora, no? Bueno, el escenario es más que favorable, según lo vemos desde Farco, para democratizar la comunicación, en el sentido que durante mucho tiempo planteamos. Farco empieza a organizarse en el año 91, se formaliza como red en el año 2002, y pasó muchos años hasta que se logró tener un escenario como el actual, donde tenemos, por un lado, una ley que dice que el 33% del espectro radioeléctrico está destinado a emisoras sin fines de lucro. Uh-huh. Para lo cual es necesario que se haga el plan técnico, que es algo así como un relevamiento técnico que hace la Comisión Nacional de Comunicaciones, pero sobre todo el AFCA, claro, para poder determinar cuáles son las frecuencias que existen y que están disponibles en todas las localidades del país, y a partir de allí poder determinar, cuáles son los radiodifusores que pueden incluirse allí. Uh-huh. Un tercio de ese espectro está destinado a nuestras radios y uh-huh, a cualquier emisora del sector sin fin de lucro. Por otro lado, vemos que hay un avance importante en lo que tiene que ver con algunas políticas de fomento al sector comunitario, al sector de la comunicación audiovisual, que tiene que ver con, por un lado, todo lo que es el fomento a la ficción y al documental y todo lo que tiene que ver con la televisión, pero además ahora, por ejemplo, se activó el fondo de fomento para medios comunitarios y pueblos originarios, que es una demanda que venía existiendo desde la misma ley en octubre de 2009 y todavía no se había resuelto y que ahora justamente está abierto para presentar proyectos que con una suma importante de plata que tiene que ver con proyectos de 100.000 y 200.000 pesos, que van a ser un aporte muy importante para la sostenibilidad de estos medios. Claro. En este caso y en esta primera oportunidad para los medios que están autorizados, o sea, los que tienen algún tipo de licencia, claro, o autorización, ¿no? Que está esperamos bien, que más adelante también se incluya a quienes todavía no la tienen. Está bien. Acá Analía, mi compañera, te quiere... Disculpame. ¿Me escuchas? Lo que vemos es que muchas de las cuestiones, como por ejemplo la perspectiva de la formación en comunicación, la idea de la comunicación popular y una mirada política que tiene que ver con la comunicación como derecho, que fue lo que durante mucho tiempo se planteó desde nuestros medios y de muchos otros actores también, está siendo hoy política de Estado. Diego, ¿me escuchas? Ya no es... no hay que explicar tanto cuando hablamos de comunicación popular o comunicación comunitaria, no es visto como algo solamente como algo marginal, como algo que está en un gueto o en un lugar reducido, con poca potencia, claro. Y con pocos recursos, sino que puede ser un proyecto que dispute la agenda de los temas que se debaten diariamente. Sí, Diego, ¿nos escuchás? Es un desafío que encontramos hoy como muy... muy importante, que es realmente poder incidir en el plano de las ideas y de la batalla cultural que se da todos los días y de cómo se comunica lo que pasa a diario, donde, bueno, hay muchísimos canales y medios de información todavía en gran medida saturados por la comunicación comercial. Claro. Y creemos que tanto desde el sector comunitario como de otros sectores como el sector público y de algunos sectores privados también que quizás tienen una idea diferente de lo que es la comunicación. Diego, discúlpame, ¿me escuchás? Una pluralidad de voces y una diversidad de miradas que enriquezca la visión que todos tenemos de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Claro. ¿Nos escuchás? ¿Estás escuchando? Hola, hola. Diego. Parece que nosotros escuchamos a Diego, pero parece que él no nos escucha. Bueno, vamos a ir a una cortinita y una tanda y ya volvemos. We'll be right back. Seguimos en De la Boca para Afuera, acá ya resolviendo algunas cuestiones técnicas con la compañera Marta. Vamos ahora a... Supongo, Vale, que de eso también se trata la comunicación popular, un poco remar estas situaciones. Claro que sí, dice Marta que claro que sí. Compartir que, bueno, todo se hace a pulmón y que, bueno, acá estamos para transmitir totalmente nuestras voces. Totalmente. Y ahora lo que vamos a escuchar es una entrevista a Andrea Conde, que es directora del AFCA. Antes de eso, para revisar, porque tuvimos algunos desperfectos técnicos, la entrevista que estaban escuchando es a Diego Jaime, que es representante de Farco. Uh-huh. Jaimes, me parece. Jaimes, con S, ¿no? Diego Perdón. Y bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Andrea Conde, directora de Proyectos Especiales del AFCA. Para nosotros desde el AFCA es un gran orgullo tener como función, como misión, hacer cumplir integralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que, como dijo la Presidenta, es una auténtica creación del pueblo, una ley que, como todos saben, fue debatida a lo largo y a lo ancho del país por cientos y cientos de varones y mujeres, y una ley a la que este gobierno fue al encuentro y después fue votada por una inmensa mayoría en el Congreso, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición. Esta ley, que es una ley fundamentalmente democrática. Nosotros de AFCA estamos trabajando sobre dos ejes o dos capítulos, como nos gusta llamar, dos capítulos. Uno que es el más conocido, que es el que aparece todo el tiempo en los medios, que tiene que ver con la lucha contra, principalmente contra el grupo Clarín. Porque es raro, muchas veces decimos como raro el debate que está dando en la Argentina en este momento, donde estamos discutiendo si una ley con las características que acabo de mencionar, una ley votada por mayoría en el Congreso, una ley creada por el pueblo, si esa ley es constitucional o no, y esa discusión se debe a que un grupo, un solo grupo, dice que no la quiere cumplir. Y la verdad que es muy difícil vivir en un Estado de Derecho si cada uno de nosotros se nos ocurre decir qué leyes queremos cumplir y cuáles no. ¿Y en qué impactaría esto? ¿En qué impacta qué pasa, digamos, con ese sector? Si este artículo o, digamos, si esto no, digamos, no se puede llevar adelante. Esta parte de la ley, porque hay una parte que está vigente. Sí, no, por eso decía, digamos, que nosotros trabajamos sobre dos ejes o dos capítulos. Un capítulo que es el tema de las adecuaciones y de los monopolios de los medios, y otro tema que es el de la diversificación de las voces y que haya más voces y que los que no tenían voz ahora la tengan. Impacta en el sentido, porque hoy por hoy todos escuchamos una sola voz, que es la voz de los medios concentrados. Entonces es difícil que puedan crecer otras voces cuando eso monopoliza el espectro y el aire y nuestro pensamiento, digo. Un poco en sintonía con lo que decía Diego Jaime, ¿no? Esto del análisis, digamos, de qué lugar ocupan los medios comunitarios en este escenario, ¿no? En el escenario post-sanción de la ley de medios. Sí, muy clara Andrea cuando explicaba el tema de la concentración económica, que hemos hablado en otros temas en este programa, claro. Cómo se da también esa concentración en los medios de comunicación. Entonces hay un grupo hegemónico, claro, que concentra varios medios, que los conocemos como el grupo Clarín, y desde ahí monopolizan la palabra y por lo tanto monopolizan las ideas y por, uh-huh, lo tanto ahí dice Andrea nuestras mentes, ¿no? Claro, en ese sentido el menemismo, digamos, fue el que dio el, digamos, acrecentó en ese momento Menem con algunos decretos la concentración de los medios, como decía Diego, fue un, digamos, a partir de la dictadura se sancionó una ley nueva, digamos, la primera era de mediados de los 50, fines de los 50, y después, como decía Analia, se empezó a dar un proceso de concentración brutal de los medios, que es el escenario que tuvimos previo a la ley. Ahora la lucha es, digamos, porque este 33% pueda ser incluido, y bueno, ahí estamos. Así que justamente sobre... Sí, Mariana. No, que me quería detener en esto, digamos, de lo importante que es, o a veces no nos damos cuenta porque... Lo tenemos tan naturalizado, ¿no? Como los medios nos, esto que decía Ana, que nos van formateando las mentes, el dispositivo cultural que significa la comunicación, cómo nos imponen modas, cómo nos imponen pautas de consumo, cómo nos imponen lo que está bien y lo que está mal, lo que es esperable, lo que no es esperable. todo eso es un dispositivo de dominación muy, muy fuerte. Claro, entonces, por eso... Cuando hablamos de generar comunicación, digamos, popular, una comunicación distinta, también estamos hablando de construir otra cultura y también de construir otra posibilidad de proyección política, ¿no? Y dar voces a los actores que no tenían voz hasta ahora, por claro, eso... Claro, pero dar la voz para construir... otro sentido, para construir por supuesto. Otra cultura. Sí, la vez la iba a decir la clase pasada. Malísimo. un desastre. El programa pasado que hablamos de los spots publicitarios, que también sí. De alguna manera tenía que ver cómo desde la comunicación nos están vendiendo, digamos, proyectos de candidatos. Uh-huh. Charlábamos también de esto, de cómo la sociedad en su conjunto... Como digamos, situación cultural, no está muy vinculada a la discusión política, a pensar, digamos, qué sociedad queremos, digamos. Y eso tiene que ver con la cultura que se va construyendo desde lo comunicacional, desde sí, lo simbólico. Y de la fijación de la agenda, que de los temas que exacto. Tenemos que hablar de parte de los grandes medios. Uh-huh. Ahora, con la nueva ley de medios, digamos, y con el crecimiento de los actores de la comunicación en todo el territorio, cuando vos estás en alguna provincia, vos hasta ahora escuchabas las noticias de Buenos Aires y veías las noticias de Buenos Aires. Y ahora, digamos, a partir de la ley de medios, lo que va a empezar a suceder y está empezando a suceder es que uno va a poder escuchar en su localidad a sus propios actores, va a poder trabajar ahí también en los medios. O sea, se va a reflejar la vida y lo que sucede en la comunidad en los medios locales. Eso es, ese es el desafío. Ese es el desafío y Andrea Conde en esta segunda parte de la entrevista nos va a contar un poco sobre esto. El trabajo que estamos haciendo, que tiene que ver con el otro capítulo, es justamente diversificar esas voces. Y para eso, tanto las gestiones anteriores como nosotros desde que asumimos el año pasado, estamos trabajando fuertemente en que haya más voces, en que se pueda mostrar el país multicolor que tenemos, que se puedan mostrar las distintas tonadas. Y para eso, digo, estamos trabajando, por ejemplo, fuertemente con el Ministerio de Educación, para que las escuelas, con dos programas del Ministerio de Educación, para que las escuelas puedan tener sus radios y puedan trabajar con los pibes proyectos de comunicación. Estamos trabajando con los pueblos originarios y hemos otorgado alrededor de 37 licencias. Y el año pasado, en diciembre, se inauguró el primer canal mapuche en Bariloche, que fue un momento muy emotivo. También estamos trabajando con los medios comunitarios fuertemente y hemos lanzado por primera vez hace un par de semanas el fondo concursable de fomento, que tiene que ver con esto, con ayudar a que los medios comunitarios que antes no tenían un lugar, que no podían tener medios de comunicación, tengan un medio de comunicación. Ese trabajo con los medios comunitarios es un trabajo que lleva un tiempo porque no era un sector que existía pero estaba muy marginado. Y entonces ahora hay que ayudarlo, fomentarlo, y desde el Estado estamos convencidos que hay que apoyarlos para que puedan nacer o para que puedan crecer los que ya existían, para poder ocupar el 33% del espectro y para que nazcan estas nuevas voces. Lo que hay que hacer es trabajar fuertemente también en la producción de contenidos, y para eso también desde la dirección estamos llevando adelante algunos proyectos que tienen que ver con esto. Estamos realizando talleres de comunicación comunitaria a lo largo y a lo ancho del país a través de nuestras delegaciones, en donde se discute y donde se produce contenido también para radios, y estamos también empezando a trabajar con productoras audiovisuales comunitarias. Y todo este trabajo tiene que ver con llevar adelante la posibilidad de que este sector acceda a los medios y pueda mostrar la diversidad y la riqueza que existe en nuestro país. Seguimos en De la Boca para Afuera y ahora vamos a escuchar el boletín de noticias de FM Riachuelo. Servicio Telam para la radio. Elecciones 2013. Este proyecto se sacó el saco el 25 de mayo de 2003. Lo aseguró el primer candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria bonaerense, Martín Insaurralde. Fue en el marco del encuentro en La Matanza, en el que 13 gobernadores, legisladores e intendentes del Frente para la Victoria manifestaron su apoyo a los candidatos del oficialismo y a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Yo quiero decirle que este proyecto político se sacó el saco el 25 de mayo del 2003 para transformar la Argentina, para trabajar, para pelear por los más humildes, para pelear por los trabajadores, para pelear por la inmensa mayoría de los argentinos. Queremos un proyecto político lleno de amor, de solidaridad, para seguir transformando. Cuenten conmigo de corazón, con Juliana y con nuestros candidatos. Nos vamos a romper el alma para seguir transformando la Argentina. Ciudad de Buenos Aires. Aumenta un 10% la tarifa de los taxis a partir de mañana. La nueva tarifa se acordó el mes pasado, en donde se determinó además otro aumento del 10% que regirá a partir del 1 de noviembre. La bajada de bandera se incrementará de 9,10 a 10 pesos y la ficha llegará a un peso. En tanto, entre las 22 y las 6 el incremento será del 20%, por sobre los valores establecidos de acuerdo a la tarifa diferenciada nocturna, según la ley sancionada por la legislatura porteña. Estado de las rutas. Informe de Vialidad Nacional. Romina Wiener. Provincia de Río Negro. En la ruta nacional 40, en proximidades a San Carlos de Bariloche y en la avenida Circunvalación, hay que transitar con precaución. Hay hielo en la calzada. Conductor, disminuya la velocidad y evite las maniobras bruscas. En tanto, en la provincia de Tierra del Fuego, en la ruta nacional 3, se debe transitar con precaución entre Ushuaia y Bahía de la Patalla. En el lugar hay sector con hielo y barro. Conductor, disminuya la velocidad. Voleibol. Argentina tendrá a Venezuela y Paraguay como rivales. Los dirigidos por Javier Weber integrarán el grupo B, en tanto que Brasil, país anfitrión, estará en la zona A con Colombia y Chile. Argentina debutará con Paraguay el martes 6 de agosto desde las 17:30. Los finalistas del sudamericano obtendrán dos plazas para el Mundial de Polonia 2014. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Los miércoles a las 16 los invitamos a escuchar El Mambo, el programa del Centro Cultural Borda, arte en estado puro. Van a poder escuchar las voces de los artistas, voluntarios, los pacientes y también los profesionales que trabajan en el Centro Cultural Borda. Los miércoles a las 16, El Mambo, por FM Riachuelo, donde caben todas las voces. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Estamos en el aire nuevamente, en De la Boca para Afuera. Y bueno, vamos a comentar un poco la entrevista a Andrea. ¿Qué les pareció? ¿Cómo la vieron? Muy bueno, todo un desafío también el tema de la producción de contenidos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ver lo que producen los medios hegemónicos que en general, cuando uno tiene la oportunidad de hacer algo, termina repitiendo ese esquema, que no es solo una, digamos, la cuestión de forma no es casual tampoco en este esquema que ellos plantean. Entonces, es bastante complejo pensar un contenido distinto. No alcanza con que tengamos voz a aquellos sectores que estuvimos privados de poder expresarnos, sino, bueno, cómo nos expresamos, qué usamos, qué palabras, qué imágenes, qué mensaje construimos, ¿no? Sí, además, cómo hacer sustentables, como decía Diego Jaimes, cómo poder hacer sustentables estos proyectos, que no es fácil porque no tenés medios, digamos, para sostener una radio, una televisión comunitaria, se necesita dinero, se necesita gente trabajando. Entonces, la verdad que es muy necesario el apoyo del Estado para este sector. Por eso es muy importante, digamos, el apoyo que está dando el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y también el AFCA, ¿no? Sí, digamos, lo vivimos acá nosotros también, de participar acá de esta radio comunitaria, que bueno, es una radio popular, de una organización social, y bueno, vamos viendo para nosotras lo que implica también construir, armar un programa, armar un mensaje para una hora de programa, es trabajo, hay que pensarlo, hay que saber cómo transmitirlo, digamos, como que es mucho esfuerzo, como que no basta con tener el medio, digamos. Exacto, claro. Hay todo un desafío a caminar. Uh-huh. No, pero bueno, lo importante es que es una etapa histórica, que bueno, que se dio vuelta, digamos, toda una mirada sobre la comunicación, y que bueno, de acá para adelante, bueno, a partir de la lucha, digamos, de los compañeros durante un montón de tiempo, podemos tener esta ley de medios y ahora hay que hacerla, digamos, llevarla adelante. Bueno, y en ese sentido, justamente para llevar adelante un proyecto de comunicación popular, vamos a hablar. Me dicen que no, que estamos esperando la comunicación con los compañeros de Corrientes, de la red de comunicadores populares de Goya. Corrientes, así que en un rato vamos a estar hablando con Anita Olivera cuando nos podamos comunicar y nos van a contar la experiencia correntina, ¿verdad? Así es, así es. Mientras tanto, les quería comentar, hoy tuvimos una charla por el tema de, bueno, buscar un poco de información sobre la ley de medios y cómo fue toda la movida para llegar a la sanción. Estuve hablando también con Fernando Torrillate, otro director del AFCA, director nacional de comunicación del AFCA, que me contaba, digamos, cómo es la situación del sector. Lo que él me decía es que a mediados de 2009, cuando se sanciona la ley de medios, junio de 2009, la situación del sector de radios y de medios comunitarios era caótica. Porque, ¿qué había pasado? Con la concentración, digamos, y la desidia de los gobiernos, el gobierno militar, el menemismo, lo que pasó es que le dieron licencias a los sectores concentrados, que fueron acaparando, y también a un montón de otras radios de amigos. Entonces el espectro, ¿sí?, de medios está totalmente colapsado y desordenado. ¿El espectro radial te referís, Vale? El espectro es el espectro de todo, digamos. Cuando hablamos de espectro, hablamos del espectro donde entran todos los como se llama, las radios y la televisión, por ahora. Después hay otros medios, pero en principio es eso. Es radio y televisión. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de este momento? Es que la mayoría de las radios comunitarias están en zonas de conflicto. Zonas de conflicto se llaman a aquellas zonas donde ya no hay lugar en el espectro para que entren radios. Por ejemplo, una zona de conflicto es Buenos Aires, la capital, la provincia de Buenos Aires, las grandes capitales, están colapsadas de medios y que muchos de esos no son legales, ¿sí? Claro, son medios ilegales, generalmente aliados a los medios hegemónicos, que están ocupando el lugar que deberían ocupar este 33%. No solo ilegales, no sería tan así, sino están ocupados por los medios, digamos, que fueron dados a los amigos, ¿sí? Entonces se ocupó todo el espectro y ya no queda lugar para un montón de radios. Por ejemplo, la radio FM en Tránsito, que es una radio compañera también de la red de Farco, le tuvieron que dar una que más o menos está emitiendo desde los años 80, mediados de los 80, le tuvieron que dar, me decía Fernando Torrillate, una autorización o una licencia especial por la trayectoria, pero no había lugar en el espectro, así que, bueno, un poco este es el escenario. Ahora vamos a ir a la comunicación, entonces me dice que vamos a ir a un tema musical. Un tema musical de la reina del el tema se llama La Reina del Rosedal y es de Sonora Marta la Reina. Y una nuestro programa. ¿Y cuáles son las vías de comunicación, Ana? Las digo yo. Yo me acuerdo. Es el Twitter, La Boca Pa' Fuera, y listo. Sí. El Facebook nuestro es De La Boca Para Afuera, y también tenemos un blog, que si no pudiste escucharnos hoy porque no estás con una compu a mano o la radio a mano, cuando quieras podés ir a, ¿cómo era? De La Boca Para Afuera radio.blogspot.com.ar, y ahí vamos subiendo todas las semanas los programas que vamos haciendo para que los puedas escuchar cuando quieras. Muy bien, y ahora tenemos una invitada de luxe especial, nuestra compañera Marta Rivadeneira, ¿eh, Marta? Rivadeneira, sí. Bueno, Marta es nuestra compañera operadora, y bueno, justamente nuestro programa de comunicación popular, qué mejor que hablar con una compañera de esta organización y de esta radio tan bonita, por bueno, decirlo. Gracias por invitarme. Gracias a vos. Bueno, contanos un poco cómo es el proceso, digamos, de la radio, hace cuánto que está en funcionamiento. Bueno, la radio es nuevita, 2 años, bueno, recién estamos caminando despacito, pero es un trabajo muy duro, es un trabajo muy duro porque es de mucha responsabilidad. Uh-huh. Bueno, para mí, yo lo tomo muy en serio todo este trabajo y trato de cumplir y de hacer lo que puedo, porque la verdad que acá nosotros ninguno tenemos capacitaciones legales, se dice, no sé muy bien. Uh-huh. Y aprendemos de boca en boca, ¿no? Lo que claro. Me enseñan mis compañeros y claro. Vamos mirando, preguntando, y así sacamos uh-huh. la radio adelante. Pero acá empezaron a hacer algunos talleres, ¿no? Se hacen talleres, pero sí. Nosotros falta de tiempo a veces. Uh-huh. Pero también nosotros hacemos mucho esfuerzo para uh-huh. Sacar todo. Se hace talleres para operador. Que mandan operador, uh-huh. producción uh-huh. y locución tenemos ahora. Ajá. ¿Y qué días los tenemos por ahí, los días, para pasarlos? Hoy creo que terminaba el de operación, uh-huh. pero tenemos uno de producción y locución los lunes y los viernes. Buenísimo. Creo que empieza de 9 a 12. Bueno, en el programa que viene vamos a pasar los talleres. Ahora empieza un taller, así que después pasamos toda la información. Bueno, buenísimo. Marta, yo te quería preguntar, o sea, esto que sostienen ustedes con tanta militancia, ¿cómo fue la apertura de la radio para el barrio, digamos, para el laburo barrial que tienen ustedes en la organización? ¿Qué implicó tener esta radio? La verdad que recién es como, lo que yo siento, que recién nos estamos como incorporando al barrio. Ya tenemos un poco más de programas. Cuando se lanzó la FM hicimos una cadena de salir a promocionar, pero ahí estamos, despacito y... Vamos despacio, pero seguro. Espero. Y a ver, y contanos un poco de vos, que cómo es tu historia y que hoy terminaste operando una radio con un programa de tres novatas que vamos ahí bueno, a los yo ponchazos. También me considero una novata, pero ¿cómo fue que terminaste operando radio? Bueno, yo la verdad que hace mucho tiempo que milito en la organización. Estuve 9 años, después me tuve que ir por unos problemas de trabajo y después volví. Devolví y ya directamente me propusieron integrar el grupo de la radio y aquí estoy. Y bueno, no sé. Marta, ¿vos vivís en La Boca? Sí, yo vivo en La Boca. Vivo cerquita. Cerquita de la radio. Sí, sí. ¿Y estudiás, trabajás? ¿Qué haces? Yo a la mañana trabajo acá, porque yo lo considero un trabajo, y a la tarde estudio, y a la nochecita trabajo también acá. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más, compañeras? No sé, ¿cómo ves la radio para adelante? Por hoy hay, digamos, si alguien, algún vecino que nos está escuchando en este momento... Le podríamos... hacer un programa. Claro. Sí, yo ¿cómo la verdad tendría que alguien decir, bueno, para hacer un programa, ¿qué necesito? ¿Cómo podría ser? Bueno, se pueden acercar y charlar y hablamos. Y después el tema de la radio, yo quería contarles un poquito uh-huh. que el tema de la comunicación. Uh-huh. la comunicación hecha por profesionales a veces no es lo que nosotros necesitamos. Claro. Nosotros necesitamos gente del barrio o del territorio, como hablan los militantes, para poder expresar lo que verdaderamente pasa en el barrio, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos sin palabras sofisticadas y para que todos podamos entender. Uh-huh. Eso yo creo que ese sería mi anhelo para la radio, ¿no? Bueno, Marta, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Te dejamos que vuelvas a tu lugar de operación. Operaciones. Bueno. Y bueno, vamos a tratar de todas maneras. Hoy no nos pudimos comunicar con la compañera de Corrientes, que bueno, es una experiencia muy interesante de comunicación popular, pero que bueno, seguramente vamos a tener otro programa para retomar esa comunicación. Y bueno, que nos cuenten, así como acá se están haciendo comunicación popular desde La Boca, a ver cómo es esto de generar instancias, medios de comunicación desde el pueblo. Desde el territorio. Desde el territorio, pero en un territorio tan distinto como es el campo de la zona de Goya, de los parajes de la Valle, uh-huh, como el de Anita. Así claro. Que bueno, esperemos que... Para el programa que viene tal vez la podamos tener. Para el que viene o seguramente hagamos otro programa sobre este tema, que en una hora no llegamos a trabajar todo lo que hace falta. Bueno, vamos ahora a escuchar un tema musical. Y volvemos, enseguida volvemos. fantasma o no, vos el él y el emo. La boca para afuera, caminando la patria en el aire del riachuelo, el corazón en la tierra. Pasaba el tema de los piojos, todo pasa, me encanta. ¿Qué temas? Temazo, me encantan los piojos. Bueno, y estuvimos charlando con Marta y nos contaba lo difícil que es sostener el proyecto de la radio a pura militancia, así que organizaron para este sábado 3 de agosto un gran karaoke bailable. Invitamos a todos los vecinos y no vecinos de La Boca que quieran venir. Es el sábado 3 de agosto de 21 a 3 de la mañana. La dirección de la radio es Suárez 421, primer piso. Si quieren pueden comprar entradas anticipadas a 20 pesos. Y si no, bueno, pueden preparar algún temita acá. Nosotros... Vale, ¿qué vas a preparar? No sé, lo estoy pensando, pero se puede pedir temas. Me dijeron que podés mandar un mail a la radio, llamar y pedir temas. Ahí dice Marta que sí. En el momento vos decís, porque yo vine al karaoke anterior, así que les puedo contar. Sí. Vos vas, adelante de del escenario hay un operador con una máquina y que vos le decís, quiero cantar tal tema, y él en el momento busca. Sí. En el YouTube hay unos karaoke subidos a la internet. Con la pista y la letra. Espectacular. Ponen la base y uno puede cantar. Sí, yo voy a cantar una de los piojos, me parece. Bueno, Mariana y Valeria van a cantar. Sí, te hago coros entonces, te acompaño con otros coritos. Hay micrófono. Y un acorio, tal vez podemos armar un acorio, si les parece. Ahí ya, no sé si me sumo, pero vamos a ver. Bueno, pero los esperamos entonces. Gran karaoke bailable, sábado 3 de agosto de 21 a 3, Suárez 421, primer piso. Si quieren alguna entrada anticipada, nos escriben por Facebook y nosotras se las reservamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestro bloque nuevo que se llama Industria Familiar. ¿Se acuerdan que habíamos visto uno de cómo plantar rabanitos? Sí. Ahora sí. Estuvimos con Raquel, que nos enseñó a hacer dulce de quinotos. Vamos a escuchar a Raquel. Para un kilo de quinotos usamos un litro de agua y 800 gramos de azúcar, más o menos. Primero los lavamos y los hacemos hervir un ratito. Cuando la cáscara del quinoto la pinchás y está blandita, como para comer, lo sacás, los colás y haces en un recipiente el almíbar con el agua y el azúcar. Cuando ya el almíbar esté más o menos 5 o 7 minutos calentándose, echás los quinotos que ya herviste previamente y los dejás hasta que el almíbar se espese y ya están listos para comer. Y después los envasás para guardar. Qué rico dulce de quinotos. Sí, te digo... Quinotos en almíbar con crema. Sí, a mí me dio un poco de cosa esto de pinchar el quinoto. ¿Por qué? No sé, me dio como impresión que salta todo, no sé, algo raro. No, porque son los quinotos enteros. Claro, sí, claro. Almíbar. Entonces cuando está blandita, viste que el quinoto tiene una cáscara dura. Ah, no es que explota si lo pinchas. No explota si lo pinchas. Por lo menos no el quinoto, no sé qué estarás pinchando vos por ahí. Bueno, ¿cómo seguimos, compañeras? Bueno, seguimos con la agenda de la semana. Resulta que esta semana comienzan los festejos de la Pachamama, en general en todo el país, pero sobre todo en las provincias del norte, que todavía conservan cierta tradición, sí. Previa al Imperio Incaico, pero después bastante asentada durante el Imperio Incaico, de festejar a partir del 1 de agosto los festejos de la Pachamama, que es una celebración ancestral pública que se hace con... Hay diferentes ceremonias, ¿no? Hay ceremonias donde se entierran algunos productos en la tierra para agradecerle a la Pachamama todos los que nos da. Otra ceremonia bastante importante es que ese día se marcan los animales. Cada familia distingue cuáles son sus animales. En general se sacrifica algún animalito, se le ofrece la sangre a la tierra y, bueno, se hacen diferentes festejos. Entonces, hay el viernes en la comunidad Posta de los Hornillos, coordinado por comunidades indígenas junto a autoridades provinciales y nacionales. Ahí se hace un gran festejo que coincide con los 10 años que Néstor Kirchner fue a festejar a ese lugar, la Pachamama. No sé Posta si de se los Hornillos en Jujuy. Así es, en Jujuy. Claro. Luego hay algunas fiestas, porque tenemos como tenemos la Pachamama mezclada con los festejos de las fiestas patrias bolivianas, uh-huh. ¿Sí? Que también se festejan. Ah, venimos de festejo. Venimos de festejo, festejo agosto festejo. Es festejo. De con fiesta la pacha. En fiesta, karaoke, Pachamama. Karaoke, si quiero ir a algún festejo, digamos, patrio de las comunidades bolivianas, ¿qué tengo este fin de semana? Bueno, este fin de semana, el sábado 3 de agosto, en el mercado de Escobar, aquí en la provincia de Buenos Aires, la colectividad boliviana de Escobar festeja a partir de las 7 horas, inicio con salva de dinamitas y fuegos artificiales. Se hacen muy tempranito los festejos de la Pachamama, de bien, madrugada. Bien a lo minero. Cuando sale el sol, claro. Espectacular. A las 13 horas hay un almuerzo y a las 15 horas hay un concurso de folclore. Así que hay un baile familiar. Hasta las 21, más o menos a las 21 está terminando. También hay otro festejo en Pilar por la independencia de Bolivia. Después Mariana nos va a contar, porque tenemos unos compañeros en Bolivia en este momento, ¿no, María? Sí, ahora comentamos de la cumbre antiimperialista. Bueno, el sábado 3, entonces, por la independencia de Bolivia, a partir del mediodía, en el mercado de la cooperativa 2 de septiembre de Pilar, que queda en ruta 25, kilómetro 1.5 de Pilar. Y el domingo 4 de agosto, para aquellos que quieran, frente a la Basílica de Luján, se hace un festejo por la Virgen de Copacabana. Ah, bueno. Está muy hermoso Luján. Estuve el fin de semana paseando por ahí, fui a la Feria de la Agricultura Familiar de Luján, que queda a la vuelta de la Basílica, hermosa. Y está muy lindo Luján para ir, es un paseo altamente recomendable o para los mismas personas que vivan cerquita de Luján y quieran ir. Sí, vamos a tratar de ir a alguna de estos festejos, porque bueno, el programa próximo, nuestra idea es poder centrarnos en el tema de Bolivia, ¿no? Tanto la situación de Bolivia en este momento, la coyuntura del país. En este momento, hoy 31, mañana primero y pasado segundo de junio, se está llevando adelante. Agosto, Mari, estamos en agosto. Agosto, perdón. Es que se mezcló entre julio y agosto. Sí, principio de agosto. Ahí está. ¿Lo digo de vuelta? Sí. 31 de julio, 1 de agosto y 2 de agosto. En Cochabamba se está realizando la cumbre de los pueblos antiimperialistas y anticolonialistas. Que esta cumbre, es una cumbre que lanzó Evo Morales, el presidente de Bolivia, a partir de los agravios que tuvieron lugar hace más o menos 3 semanas o claro. 4 sí, semanas. Sí, que lo tratamos en el programa. Lo tratamos en el programa, que lo detuvieron, no lo dejaron aterrizar en Europa porque suponían que llevaba al supuesto espía norteamericano Snowden. Sí. Y bueno, esta cumbre lo que busca es repudiar ese agravio hacia Bolivia y hacia toda Latinoamérica y los que están convocados son todos los pueblos y las organizaciones que luchan contra el imperialismo y contra el colonialismo. Y en este momento tenemos compañeros de esta organización, de los pibes y bueno, de muchas otras que están participando de este encuentro, haciendo el aguante a Bolivia. Uh-huh. Y nos comunicamos con los compañeros, tenemos alguna novedad desde allá, novedad es que hoy arrancó la cumbre y que estaban en distintas actividades vinculadas a eso. Pero tal vez la semana que viene podemos tener algunos testimonios de... Y la semana que viene vamos a tratar de traer acá a piso a referentes de la colectividad boliviana acá en Buenos Aires. Que ojalá podamos conseguir a alguien que esté allá en este momento, así nos cuenta de cómo fue la cumbre. Y también vamos a tratar de entrevistar a los compañeros que fueron, ¿no? Los compañeros, fueron compañeros de la organización Los Pibes, de la CETEP, de, no sé, el movimiento Evita, creo que de varios movimientos más. Sí, sí, de un montón de muchísimas movimientos. Organizaciones. Así que bueno, y también contar en el programa próximo, digamos, la situación de Bolivia allá y también la situación de la comunidad boliviana acá en Buenos Aires. Que, que es muy numerosa, es no muy solo numerosa. En Buenos Aires, sino en toda la Argentina, Mari, ¿no? Sí, en toda la Argentina es muy importante y a veces no conocemos tanto de su vida acá en nuestro país, de cómo es, qué es, cuáles son sus actividades. Así que bueno. Bueno, el programa promete estar muy bueno. Tenemos un fin de semana a pura fiesta. A pura fiesta. Y bueno, nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene. Le agradecemos a Marta que sí. nos contó su testimonio como comunicadora popular. Y bueno, a los entrevistados de esta semana. Andrea Conde, del AFCA, Diego Jaimes, de Farco. Y bueno, y Anita Oliva, que bueno, la vamos a tratar de llamar en otro momento. Pero le mandamos un saludo grande desde acá. Le mandamos un saludo y también a los compañeros que nos pasaron el contacto de Anita, Jorge Cefarelli y Martín Segura. Así que bueno. Nos vemos entonces el miércoles que viene a las 19:30. Por FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. De la boca para afuera. Y de nuestra tierra a la ciudad. Uniendo luchas, voces y utopías. Todos los miércoles, de 19:30 a 20:30. En FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. Quiero tus ojos al manantial que me lleva. Quiero tus venas donde la sangre reposa.